La Arteria presenta. Cursor. Música contemporánea de bolsillo. Música independiente. Bandas en ascenso. Nuevas tendencias. www.cursor.planarteria.com. Cursor. Bienvenidos, soy Isadora, de regreso para esta novena edición de Cursor Podcast, música contemporánea de bolsillo. Saludos, mi nombre es García y estamos iniciando este penúltimo podcast de esta primera temporada de Cursor. El tema con el que abríamos de esta edición se llama Underdog y pertenece a Kasabian, agrupación británica que está presentando actualmente su tercera producción. Queremos también saludar a todas las personas que comentan dentro de nuestra página web, cursor.plagarteria.com, y también dentro del grupo de Facebook de Cursor Podcast. Es muy importante para nosotros el conocer sus opiniones y sugerencias. Les comentamos que para esta emisión estaremos sonando, como ya es habitual, algunos estrenos, entre los cuales tenemos lo nuevo de la agrupación de Brooklyn Dirty Projectors. Estaremos también escuchando un tema inédito de Andrés Calamaro desde su producción antológica editada hace pocas semanas llamada Obras Incompletas, entre muchas otras cosas más. Por el lado nacional escucharemos en esta edición a Motosen, Sally Mileto y The Rude Monkey Bones. García, iniciemos con nueva música. Lo que sonaremos a continuación es la última producción de la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos. Este disco todavía no se encuentra editado oficialmente, pero tal como ha ocurrido con otras agrupaciones, se filtró por internet este material. Este nuevo disco del Cuarteto de Nos se llama Bipolar. Lo que escucharemos es la canción El Hijo de Hernández. Una agrupación a la cual la gente de Plan Arteria les pudo hacer una entrevista hace algo más de un año. Si la quieren revisar, está dentro de la página www.planarteria.com. Luego de escuchar a El Cuarteto de Nos, nos vamos hasta Baltimore a escuchar a una artista bastante joven. Su nombre es Riri y es una rapera de 18 años que actualmente está trabajando en su primera producción dentro del sello de la gran artista M.I.A. El tema que escucharemos se llama Bang y precisamente cuenta con la colaboración de M.I.A. Luego de El Cuarteto de Nos y Riri, volvemos. Cursor, música contemporánea de bolsillo. Never. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Cursor. Música independiente. Bandas en ascenso. Nuevas tendencias. Cursor. Música contemporánea de bolsillo. Let's all break it down. Do what the sound say. Don't make no sound. Episodes of the violent Spain. Shots go hard, make your brain so brain. Filling with the stars in the city of the cane. Let's ride up, throw it out and bang. Throw it out and bang. Let's ride up, throw it out and bang. So let's bang it out. Bang your lips when I say go pop bang. And I say hi, throw up your thing. Move to the beat, do the two-step swing. And if you don't dance, fuck it, go bang. Chain gang, flip the main. At the parties, linked insane. Princess of this, don't frame my name. Try to come near me, this shit go bang. Living in chains, let me loose. But I don't get drunk, other shit called goose. Throw your fucking sex up. Rolling high with a star, come catch up. De regreso. Queremos aprovechar para anunciarles, tal como se dijo al inicio de esta emisión, que la primera temporada de Cursor está llegando a su parte final. Estaremos finalizando las emisiones regulares con el podcast número 10, para luego presentarles un programa especial de final de temporada que dentro de la próxima emisión les contaremos de qué se trata. Muy atentos a todo lo que ocurra dentro de los próximos meses, ya que se está trabajando tanto en la nueva versión de PlanArteria.com, al igual que en la nueva temporada que vendrá de Cursor Podcast. Vamos ahora a escuchar más música. Lo que sonaremos es la agrupación argentina Victoria 1000, banda conformada en el 96, a la cual se le considera como una de las propuestas más refrescantes de la escena independiente argentina. Para muchos son los sucesores de Babasónicos, quienes precisamente realizaron la producción artística de su última producción, 2008, llamada Están Despedidos. El tema que sonará de Victoria 1000 es Cambiar. Luego de Victoria 1000, nos es grato presentar a la primera agrupación local de esta edición. Ellos son Motosen, agrupación quiteña que se dio a conocer fuertemente a mediados del anterior año. Si quieren conocer un poco más de esta agrupación, les invitamos a que se dirijan a la página planarteria.com en la sección artículos. El tema que sonará de Motosen se llama Intención y pertenece a su único demo editado. Luego de Victoria 1000 y Motosen, volvemos aquí en Cursor. Siempre está queriendo cambiar, queriendo cambiar en el mismo lugar, queriendo cambiar. Quisiste cambiar, mover a todo de su lugar, al sol del otro lado, ocultar, soplar las nubes y aprender a pensar. Siempre está queriendo cambiar, queriendo cambiar en el mismo lugar, queriendo cambiar. Quisiste cambiar, mover a todo de su lugar, al sol del otro lado, ocultar, soplar las nubes y dejar de pensar. Precursor, música contemporánea de bolsillo. Le recomendamos pasarse por la sección de videos dentro de cursor.planarteria.com, sitio donde podrán ver el video oficial de Cambiar, el tema que sonó de Victoria Mil, al igual que los últimos videos publicados tanto de artistas internacionales como latinoamericanos y ecuatorianos. Al igual, les invitamos a que nos escuchen los días miércoles y viernes a partir de las 19 horas en Virus Radio de Guadalajara, México, a través de la dirección www.virusradiogdl.com, sitio que retransmite las emisiones de Cursor. García, nos vamos en este momento a Colombia a escuchar a Humberto Pernet, un gran músico que mezcla perfectamente los sonidos tradicionales del Caribe con beats electrónicos. Para muchos es uno de los símbolos de la renovación musical de Colombia. Lo que escucharemos de Pernet pertenece a su producción 2008 llamada Árbol. El tema es Inopio. Luego de Pernet nos vamos a escuchar a una joven agrupación ecuatoriana llamada The Root Monkey Bones. Se formaron hace 4 años y actualmente están presentando su primer disco que lo llamarán Golden Session. El tema que escucharemos de The Root Monkey Bones es Resplandor. Parece que en esta vida todo ya tiene valor, desde tu alma hasta la mía, y se vende al por mayor. Y si no la compra el diablo, busca un mejor postor que te saque de la deuda y pague mucho mejor. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el aire, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la calle. Qué difícil es vivir en esta tierra ponzoñosa, en la calle que te roban, casa que te explota. Conductor de música independiente. Conductor de música independiente. Noticias, entrevistas, coberturas, especiales, artículos y más. www.planarteria.com. Plan Arteria. Inspiración, one, two. resplandor, el sol en tu mirada. Tu sonrisa me hipnotiza, oh no, no, no, no. Es que los días me atormentan a la luz de la luna cuando no estoy cerca de vos. El cielo ya no es azul, oh no, y las flores ya no son hermosas porque tú eres mi infierno y eres mi luz. Porque tú eres mi fuente de inspiración, oh no. Estábamos escuchando a The Rude Monkey Bones, agrupación local que nos hizo llegar su material a través de nuestro correo, cursor@planarteria.com. Al igual, invitamos a todas las agrupaciones locales e internacionales que quieran sonar, que nos hagan llegar su material para sonarlo dentro de este espacio. Tal como lo habíamos anunciado al inicio de esta emisión, estaremos presentándoles el último material de Dirty Projectors, agrupación de culto para muchas personas, la cual se formó en el 2002. Su más reciente material se llama BT Orca y es un disco que definitivamente dará mucho de qué hablar este año, y para muchos es el disco que consagrará por fin a esta agrupación. El tema que escucharemos es su primer single llamado Stillness is the Move, un R&B único, bastante extraño y experimental. Luego de ellos nos vamos a revisar aquellas obras incompletas del enorme artista argentino Andrés Calamaro, una antología de colección que editó el mes anterior. Obras incompletas incluyen 6 CDs y 2 DVDs únicos con temas ya memorables del Salmón, al igual que 54 temas inéditos. De estos últimos, en esta emisión de Cursor, vamos a compartir el tema Colegio de Animales, canción que originalmente debía pertenecer a su disco de 99 llamado Honestidad Brutal. Luego de Dirty Projectors y Andrés Calamaro, regresamos para el cierre de esta emisión. Oh, crazy, crazy, crazy dream. Isn't life just a mirage of the world before the world, before the world? Why am I here and not over, over, over there? Where did time begin? Where does space end? Where do you and I? Where do you and I begin? Oh, música contemporánea de bolsillo. www.cursor.planarteria.com. Ya estamos llegando a la parte final de este penúltimo podcast de Cursor de esta temporada. Espero les haya gustado esta edición. Agradecemos a Plan Arteria por toda la producción que siempre realiza para sacar adelante a Cursor, al igual que a Fito por prestarnos sus estudios cada 15 días para realizar estas emisiones. Nos estamos despidiendo. Será dentro de 15 días para presentarles el último programa regular de Cursor. Pero antes les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias dentro de la página www.cursor.planarteria.com o, por qué no, a nuestro grupo de Facebook, Cursor Podcast. El tema con el que cerraremos esta edición pertenece a la emblemática agrupación ecuatoriana, conocida por todos, Sal y Mileto. Y de esta forma me despido. Soy Isadora y será en una próxima ocasión. El tema que escucharemos de Sal y Mileto se llama El Dolor, el cual da nombre a su último EP publicado en el 2008. Actualmente esperamos la última producción de esta agrupación, para muchos considerada como una de las más importantes del Ecuador. De esta forma nos despedimos, será hasta la próxima edición. Mi nombre es García y esto fue Cursor Podcast, música contemporánea de bolsillo. Cursor, música contemporánea de bolsillo.